Síguenos en Instagram, arroba Exiliados Crew 507. Búscanos en Facebook, Exiliados Crew PTY. Mixes PTY. Mixes PTY.net. Tú mejor que nadie sabes que fui tu hombre y que no hay nadie que pueda igualar lo que te amé. Tú sabes que no he podido olvidarte, sin ti no soy el mismo de antes, aunque todos crean que estoy bien. DJ Toño, lo tengo Mix todo, Lord. Todo, todo, o casi todo, todo, todo, porque me faltas tú. Ay, lo tengo todo, todo, todo, o casi todo, todo, todo, porque me faltas tú. Lo que tú y yo vivimos fue lindo, fue loco, distinto. Un amor de lo que no se vende, lo que queda un poco. Lo que tú y yo vivimos fue lindo, fue loco, distinto. Y aunque duerma otro en tu cama, yo sé bien que a quien tú amas soy yo. Lo peor de mí lo escondo en un lugar lejos de ti, lo blindo bajo llave, porque así tan solo ves mis alas, mi jardín de promesas para ti. Lo peor de mí, mis miedos y mis dudas de marfil, las guerras que me dejan cicatriz, los guardo por un rato y vuelvo a ti, vuelvo a ti. A lo peor de mí le estoy buscando cura para que nunca roce tu hermosura. Lo peor de mí me esquiva y desdibuja al ver en tus dos ojos mi fortuna. Lo mejor de mí es que no tengo duda que como tú no habrá ninguna. En tu vida entraré de contrabando, cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan. Pensar que no existías. Ay, que tú cambiaste el libro de mi biografía. Fírmame la piel, yo soy tu papel. Hagamos esta historia en coautoría. Tu vida en la mía. DJ Toño, The Mix Lord. nuevo sabor me quedó en los labios cuando me besaste. ¿Cómo pude ser tan tonto y creer que tú me amabas? ¿Cómo pude darte tanto y acabar así sin nada? ¿Cómo pude caer? Aceptar que hoy estás lejos, caminar por la ciudad sin tus besos. ¿Dónde estás? ¿Tú qué harás? ¿Quién te llena de flores y besos? ¿Quién te habla de amor? ¿Quién será el que tarde o temprano al besarte descubra que yo aún estoy? Necesito saber cómo diablos se vive sin ti. Además, necesito escuchar de tus labios que esto es un error, que aún estoy como ayer en tu voz. No puedes decir que te he olvidado, y no podrás decir que no te amé. Sabes, aún pasando un mal momento, te sientes confundida con mi amor, los celos te atormentan y por eso dudas de mí y no hay razón. Pon tu corazón prisionero. Este amor me persigue y me hostiga.

todas las cosas no tendrían su valor, y la tristeza anidaría en cada rincón. Si tú te vas, si tú te vas, lentamente acabarías con mi piel. Se secarían las flores y el manantial. Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate, yo sin ti no soy nada. Quédate, quédate conmigo, quédate, quédate conmigo. Un malentendido frustró lo nuestro, no me escuchaste. Mi niña, mi mala. Sincero nunca es correspondido, y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño. Porque a quien me quiere no quiero, y a quien quiero he perdido. Porque es tan difícil hallar a la pareja apropiada, porque se interesa por mí la persona equivocada. ¿Y por qué enamorarme de ti si yo te quiero y tú no? Na, na, na, na. Quise mentirte y por eso te perdí. Exiliados. Qué idolatría, mi amor de mente, que te enviste como el pez a la corriente. Toda la noche remontando sin descanso, toda la noche sin salirme de tu cauce, sin importarme que el ti me ahogaba. Busco la vida y al final yo sé que muero. Sé que tus aguas son profundas, más pretendo navegar con mi bandera de adorar. Mujer sensual que alborota un huracán cuerpo a cuerpo, por rasgar sensaciones de caricias y de besos, maquinaria de gemidos, de engranaje en movimiento, me dejas impresionado. Regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti, repudiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de malo en soñar? Como yo a ti te quiero, que hay de malo en ser.

Es PTY.net.